decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Si las Malvinas se las podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Hace casi una semana que me pregunto insistentemente, ¿qué hicimos mal? En realidad el cuestionamiento real es, ¿cuántas cosas hicimos mal? Porque evidentemente no puede ser una sola, sino varias, muchas, demasiadas. De no ser por los errores garrafales que cometimos en estos últimos 3 años y monedas, no se explica que el expresidente de la nación, conocido como Mauricio Macri, haya salido primero a hacer un renunciamiento histórico a algo que nadie le había pedido, ni los propios, y después a ofrecer un monólogo frente a Luis Majul, en el que ambos se siguen comportando como si el periodo gubernamental 2015-2019 no hubiese existido. Ni en su aparición de 6 minutos ni en su presentación en el canal de cable La Nación Más, en el que posee acciones, dijo nada nuevo. Reiteró el consabido discurso de la meritocracia, el trabajo en equipo, la privatización de empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, o que no se pueden seguir cobrando tantos impuestos. En un textual, Macri aseguró que hoy el mayor miedo que siente la gente es quedarse sin trabajo, necesitar ayuda para la salud y no conseguirla, o que la jubilación no alcance. Vamos de nuevo. El mayor miedo que siente la gente es quedarse sin trabajo, dice Macri, y vale recordar que los datos concretos nos dicen que entre 2015 y 2019 se perdieron más de 200.000 puestos registrados, lo que implicó una caída de casi el 16% de la masa laboral, y que mujeres y jóvenes fueron los más afectados. Macri dice que el mayor miedo que siente la gente es necesitar ayuda para la salud y no conseguirla. Hay que recordar que convirtió el Ministerio de Salud en secretaría. Sí, hay que recordarlo. Macri aseguró que el mayor miedo que siente la gente es que la jubilación no alcance. Durante el gobierno de Juntos por el Cambio, las jubilaciones perdieron 20 puntos contra la inflación. Y así podríamos seguir con cada uno de los puntos recorridos por el expresidente, que promete que un nuevo gobierno de la Alianza Cambiemos, o como se llame, haría lo mismo pero más rápido, con la represión necesaria que permita un ajuste mucho más profundo que el de su gestión. No es muy difícil deducir que si con la promesa de la revolución de la alegría dilapidaron 45 mil millones de dólares prestados por el FMI, en un futuro no muy lejano van a arrasar con lo que encuentren en el camino. De hecho, está demostrado que ya rompieron el pacto democrático cuando fueron gobierno al montar un sistema de espionaje y persecución amparado en un estado paralelo, secreto, clandestino y mafioso. O también cuando no condenaron el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para sumar mayor preocupación, desde que Cambiemos dejó la presidencia, se produjo el crecimiento de Javier Gerardo Milei desde el espacio Libertad Avanza, que parece haber corrido a la derecha a ajenos y propios. ¿Y entonces? La semana pasada, en nuestro programa, la líder del Partido Comunista del Brasil, aliado al Partido de los Trabajadores del presidente Lula da Silva, hablo de Manuela Dávila, nos contó su parecer sobre qué debemos hacer aquellos que queremos un mundo más justo. Ella sostuvo, y aclaro que el Álvaro que nombra es el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Los gobiernos no pueden ser espacios que nos saquen a todos de la movilización social. Si el tiempo es tan duro, y yo creo que es el más duro que hemos vivido, o sea, es algo tremendamente impactante lo que vivimos y lo que vamos a vivir, creo que solo empezamos a mirar. Pero si es así Y si la situación es más compleja, como nos dice Álvaro y yo comparto, la posibilidad para hacernos reformas más profundas, como él nos pone en sus escritos, es que tengamos más movilización popular. Y no vamos a lograrla si no percibimos eso como parte importante para los gobiernos. Y eso creo, tener la gente en la calle es el instrumento para el cambio y no el gobierno. Con el gobierno que escuche a la calle, tenemos posibilidades más largas de efectivarlos. Tener a la gente en la calle es el instrumento para el cambio y no el gobierno. Y un gobierno que escuche a la calle, dice Dávila, y vale para que nos preguntemos, ¿por qué no nos movilizamos más? Los 24 de marzo son un ejemplo, son un freno al negacionismo. ¿O acaso no fue la pueblada lo que paró el 2x1 para represores que propuso la Corte Suprema de Justicia? El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, también en su paso por nuestras tierras, aseguró que en la región tenemos elecciones libres, pero que falta mucho para tener democracias reales. Con un pueblo movilizado, presionando, por ejemplo, en favor de la nacionalización del litio, la recuperación del río Paraná, en favor de la agroecología, de la aplicación del artículo 40 de la Constitución, de la investigación y revisión del préstamo del FMI, de una ley de tierras. Es decir, de pasar de una democracia de baja intensidad a una más participativa. El escritor, filósofo, profesor y crítico cultural británico Mark Fisher sostuvo en su libro Realismo Capitalista que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Este eslogan, que podría interpretarse como una expresión de pesimismo, en realidad Fisher lo instaló como punto de partida para activar precisamente lo contrario, la necesidad de buscar una alternativa al neoliberalismo. Propone inventar nuevas formas de involucramiento político, revivir las instituciones que se han vuelto decadentes, convertir la desafección privatizada en ira politizada. No es sencillo. Claro, tampoco es sencillo ver cómo la derecha avanza, arrastrándonos a un terreno que en la Argentina ya transitamos demasiadas veces. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Buenos días, oyentes, oyentas, Mariana Anzorena. Buen día, gente. Daniel Alvarenga. Buen día, Ernesto Horvat. Hoy también le vamos a disparar, no, pero siempre nos responde lo mismo, Alvarenga. No, pero ¿qué? No disparen contra el... mensajero. Contra el mensajero, no, claro. No disparemos contra nadie. Contra nadie, claro, no, claro, no, bueno. Claro. No nos la tomemos con el mensajero. Sí. Yo igualmente de esta interesante reflexión hay dos cositas que quisiera rescatar. Uno, sumar a esto de lo que decía Dávila, ¿no? De la movilización popular como sí, instrumento para el cambio. Uh-huh. Y también está a la vista lo que está pasando en Francia, uh-huh, lo que pasó en Israel, uh-huh, cómo en ambas movilizaciones y con semejante volumen en Israel, por ejemplo, se dio marcha atrás con la reforma judicial que se quería. Francia está todavía viéndose. Entonces, por un lado digo eso, para corroborarlo, y al mismo tiempo me pregunto si en estas nuevas formas que propone Fisher, uh-huh, y que hay que pensar, pregunto, la movilización digital, sí, que se está sucediendo, porque en el ámbito, en la virtualidad también hay movilización, sí, sí, de otra forma, sí, si están ganando las derechas ahí, sí, claro, ¿por qué? Porque las manejan. Y entonces ahí hay un lindo terreno para hurgar, buscar y tratar de tomar esa parte, ¿no? Sí, yo me quedaba con que en el debate público, ¿no? Estamos todos hablando de Macri. Ahora, Macri perdió la elección de 2019, sí. Se bajó de su segundo tiempo. Sí. Pero por otro lado, da la sensación de como que ganó la batalla cultural. O sea, no Macri, sino... Lo que representa. Lo que representa. Sí. ¿No? ¿Por qué ganó la batalla cultural? Una, porque estamos hablando de eso, ¿no? Sí, estamos hablando... Sí, y porque manejan los medios. Porque manejan los medios, claro, sí. Ahora, es como que desde este lado no logramos imponer el hablar de lo que representa, ¿no? Macri y sus ideas, que no es otra cosa que... impedir el desarrollo, que la industria no crezca. Endeudarnos. Básicamente claro, endeudarnos, claro. Que no significa otra cosa que la dependencia económica. Exactamente. ¿No? Todos estos temas van a ir apareciendo directa o indirectamente en la emisión de hoy. Número 619. 619, sí, en el programa de hoy, que como para contraponer de algún modo estas ideas, bien. Vamos a tener a un cooperativista de raza como es José Orbaizeta. Claro. Que es miembro de Cooperar, la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, y con él vamos a hablar de la red de municipios cooperativos. Es una red que nace en 2016 y que está en constante crecimiento. En el recuerdo van a estar presentes don Sixto Palavecino, por un lado, y los héroes de Malvinas. Claro. Hablamos de esos pibes que dejaron la vida, ¿no?, en las islas. La legisladora porteña Victoria Montenegro presenta el lunes próximo su libro que se llama Hasta ser Victoria. Vamos a repasar algunos párrafos de ese texto y vamos a escuchar parte de lo que fue su contundente exposición el pasado 23 de marzo en la legislatura. En la columna de géneros vamos a hablar de una flamante creación. Estamos hablando de la Unidad de Inclusión Laboral en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y hoy Silvia Porritelli se zambulle de cabeza en el mundo de los gamers. Sí, y como no podía ser de otra manera, lo hace desde la mano de una cooperativa. La cooperativa de trabajo Matajuegos, que produce videojuegos desde perspectivas sociales, artísticas y políticas, y además lo hace desde una impronta latinoamericana. Suena interesante, ¿no? Sí, ay, bueno, me encantó. Escuchamos entonces a ver con qué nos sorprende hoy Silvia Porritelli. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. ¿Sabías que en el mundo de los videojuegos también hay cooperativas? Sí, como ocurre en otras actividades de la economía, en este caso de las tecnologías, el cooperativismo es un modelo elegido por trabajadores y trabajadoras para poner en marcha sus proyectos profesionales. Hace 7 años, un grupo de desarrolladores independientes de distintos puntos del país decidieron formar la cooperativa de trabajo Matajuegos para crear videojuegos con perspectivas culturales, políticas, artísticas y sociales. Matajuegos nació 2 veces, una en 2016, cuando 4 desarrolladores de videojuegos, Pablo, Santiago, Rumpel y yo, decidimos iniciarlo como una especie de blog de crítica y análisis de videojuegos, y por muchos años trabajamos así como un proyecto de comunicación en el cual publicábamos artículos nuestros, traducíamos artículos del inglés, teníamos podcast, teníamos videos. David Marchand, secretario de Matajuegos, diseñador y desarrollador de videojuegos. Y después nació por segunda vez en la pandemia, cuando decidimos transformarlo en un estudio de creación de videojuegos con la forma esta de la cooperativa. Y ahí ya fuimos, desde el vamos, en esta nueva etapa, 7 integrantes. Este colectivo de profesionales trabaja de manera articulada y colaborativa para el desarrollo y la producción de videojuegos y de diferentes contenidos. Pablo Cuarta, presidente de Matajuegos, productor y diseñador narrativo, habla de la identidad cooperativa intrínseca en el proyecto asociativo. Elegimos el modelo cooperativo porque dentro de nuestro colectivo siempre nos habíamos manejado de manera horizontal y democrática, tomando decisiones a través de conversación y de consenso. La cooperativa nos permitió formalizar esa dinámica de trabajo y, de cierta manera, protegerla. Y también elegimos ser cooperativa porque nos parece que el desarrollo de videojuegos independientes ya implica y conlleva un modelo horizontal y cooperativo. Es decir, un videojuego es una obra compuesta de muchos elementos diferentes, o sea, música, programación, animación, etcétera, que tiene que funcionar de manera armoniosa y cohesiva, aportando una visión completa. Eso lleva a que requiera de profesionales de muchas diferentes disciplinas, cada quien aportando un elemento propio en coordinación con esa visión colectiva. Y en ese sentido, cada quien es un poco dueño del juego, pero esa pertenencia no se puede separar de la colectividad. Si bien usualmente se ve a los juegos electrónicos como objetos de la industria del entretenimiento, hay una importante corriente que toma al videojuego como una obra cultural y una forma de expresión humana que está al mismo nivel que otras formas artísticas. Para contrarrestar la visión endogámica, concentrado en pocos contenidos y perspectivas que prima en el mundo gamer, los y las integrantes de la cooperativa Matajuegos trabajan con la idea de crear propuestas que abran una multiplicidad de perspectivas, como explica el titular de la entidad, Pablo Cuarta. El colectivo está principalmente compuesto de desarrolladores de videojuegos que vienen de por fuera del mundo de videojuegos, o sea que además de desarrollar videojuegos, también tienen prácticas en otras disciplinas, en otras artes, en otras profesiones, artistas, músicos, periodistas, activistas, docentes, escritores y así. Y con un gran interés en conectar a los videojuegos con estas otras disciplinas, conectarlos con el mundo real, con la política, con la cultura y con la sociedad. O sea, dejar de tratar el videojuego como algo tan endogámico, tan cerrado, para explorar y investigar sus intersecciones con el mundo. Como recién decía el productor y diseñador narrativo Pablo Cuarta, el proceso de creación de un videojuego precisa de una multiplicidad de saberes y de conocimientos. En el juego, cada componente se relaciona con otro y cada paso conduce al siguiente para lograr una experiencia completa y divertida para el jugador. Para el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos, el colectivo de Matajuegos se organiza en equipos de acuerdo a las habilidades y experiencias de cada uno. Hasta ahora, todos los juegos que venimos haciendo son completamente gratuitos de jugar. David Marchand, secretario de Matajuegos, diseñador y desarrollador de videojuegos. La mayoría son jugables online, la gente se mete en un navegador y sin descargarse nada los juega, porque hasta ahora siempre nos venimos financiando con la plata que ponen nuestros clientes, ¿sí? Que nos dan el dinero para financiar todo el desarrollo del juego y no tuvimos necesidad hasta ahora de crear juegos y venderlos a la audiencia necesariamente. Pero nuestro servicio es básicamente ese, creación de videojuegos desde cero, respetando los lineamientos y principios que le interese al proyecto que nos contactó. Los videojuegos modernos surgieron en la década de 1960 y alcanzaron la popularidad comercial en el siguiente decenio. A lo largo de la historia y con el avance tecnológico, los juegos electrónicos evolucionaron en sus múltiples aspectos: dispositivos, contenidos, recursos audiovisuales, escalabilidad, interacción, velocidad, narrativas, innovación, entre tantos otros. Ahora los integrantes de la cooperativa de trabajo Matajuegos reflexionan sobre el desarrollo y el crecimiento de las experiencias de videojuegos en los últimos años. Los últimos años en el mundo de videojuegos vienen mostrando evolución en muchos ejes diferentes, y es como un mundo tan gigante que a veces es difícil de ponerlo en pocas palabras y tratar de resumir. David Marchand, secretario de Matajuegos, diseñador y desarrollador de videojuegos. Me imagino que una persona con una mente un poco más orientada a lo comercial trataría de enfatizar cómo en los últimos años los videojuegos vienen pasándole el trapo al resto de las industrias de entretenimiento y haciendo más plata que todo el mundo. Yo no tengo idea de cuán cierto es eso. Para mí, visiblemente, lo más interesante que viene pasando con los videojuegos en los últimos años es que hay videojuegos cada vez más interesantes. Hay videojuegos desde perspectivas cada vez más variadas y con ideas que van rompiendo las estructuras tradicionales de lo que pensábamos que un videojuego podía llegar a ser. Pablo Cuarta, presidente de Matajuegos, productor y diseñador narrativo. O sea, los videojuegos son un medio cultural muy grande, sea en lo que es su aspecto industrial comercial, que es titánico y que permea el mundo, sea dentro de lo que son obras culturales o artísticas que no necesariamente buscan un fin comercial, dentro de los cuales hay experiencias muy innovadoras, muy ricas y me parecen muy, muy interesantes. Hoy en día hay videojuegos de todo tamaño y de todo tipo, juegos que puedes jugar en 5 minutos en un celular o que puedes jugar por horas en tu celular, y juegos que jugás enfrente de la tele que se ven como películas de Hollywood. Además de desarrollar videojuegos, la cooperativa también realiza actividades de comunicación y crítica. En su sitio se publican artículos propios, traducciones y videos que abordan diferentes temáticas: sociedad, política, género, cambio climático y arte, entre otros tópicos que normalmente no son el foco de discusión en el mundo gamer. Matajuegos también produce podcasts y brinda talleres y charlas. Además del juego colaborativo Ondas Verdes, realizado en apoyo a la campaña de aborto legal, la cooperativa tiene 4 juegos publicados. David Marchand, secretario de Matajuegos, diseñador y desarrollador de videojuegos, comenta 3 de estos juegos. Viaja Baraja, que es un juego más o menos de cartas digital, en el cual tu mano de cartas representa actitudes y emociones que usa tu personaje durante conversaciones para navegar las experiencias de una adolescente viajando con sus amigues después de haberse graduado de la secundaria. Y es más o menos eso, es un juego de cartas donde tenés que, cada nivel es una conversación difícil o con alguna complejidad que tenés que poner una carta de tu actitud. Union Drive, que es un juego sobre reclutar gente y tratar de organizar una organización o un sindicato de un supermercado, probablemente en Estados Unidos es el registro que maneja. Estresamente, que es un juego sobre controlar o al menos administrar los estreses de un adolescente en un día estresante de su vida, trabajando como una especie de tipito o monstruito que vive adentro de su cuerpo y de su cabeza y trata de administrar todas las cosas que van pasando. En cada desarrollo de Matajuego hay una búsqueda permanente por fusionar e integrar una perspectiva crítica, sociopolítica y latinoamericana muy diferente a la que proponen los videojuegos estandarizados. Bajo esa consigna fue creado Atuel, el videojuego realizado junto a un equipo de documentalistas que propone una experiencia audiovisual sobre el cambio climático en el Valle del Río Atuel. Se trata de un documental interactivo que capturó audiencias de todo el mundo. El presidente de Matajuegos, productor y diseñador narrativo, Pablo Cuarta, habla del videojuego documental Atuel. Es un videojuego que desarrollamos en colaboración con un equipo de documentalistas sobre el río Atuel en Mendoza y La Pampa. Es un juego con arte expresionista y surrealista en el que atravesás paisajes soníricos inspirados por la topografía real de la región, mientras también te vas transformando en diferentes animales del ecosistema, como son cóndores, zorros y peces, y también diferentes formas de agua, como lluvia, nubes y el deshielo que baja desde los Andes. Y mientras explorás estos paisajes, en estas diferentes formas, escuchás fragmentos de entrevistas reales con geólogos, historiadores, biólogos, activistas y personas que viven cerca del Atuel. Y estos testimonios atraviesan el pasado, el presente y el futuro del río y de su conflicto con el calentamiento global. Para saber más sobre la interesante y muy original propuesta de la cooperativa de trabajo Matajuegos, no hay más que buscarla en www.mata.juegos, así como escucharon, mata.juegos. Ahí van a poder acceder al blog de la cooperativa y a sus redes sociales y también a su canal de YouTube. No dejen de visitar esta página, mata.juegos, o su Instagram, que también es matajuegos. Es muy, pero muy interesante. Ahí hay videojuegos, hay podcasts, hay para leer artículos sobre el mundo de los juegos y, por supuesto, acceder a sus originales y creativos videojuegos. En la producción, mientras armamos la producción, nos pasamos un buen rato, un buen rato, con los crucigramas crípticos, que están muy, pero muy buenos. Son bastante difíciles de resolver, pero lo recomendamos muchísimo. No se lo pierdan, mata.juegos. Desde la gente.

Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Bueno, vamos con nuestra sección Pasando Revista, que en realidad es más pasando pantalla hoy en día ya. Pasando teléfono. Claro, pasando pantalla en sea. General, de lo que sea. Un computador, una PC, un teléfono, una tablet, así. Bueno, yo estoy con la Gaceta de Cooperar, que en el marco de la Semana de la Memoria, Ariel Guarco publicó una columna editorial. Ariel Guarco, recordamos, es presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Qué título? Defender la democracia política y profundizar la democracia económica. Ahí Guarco señala que este año los argentinos reivindicamos 4 décadas del sistema político después de la última dictadura cívico-militar, que, aún con sus falencias y materias pendientes, nos permite decidir y elegir en libertad. No obstante, señala Guarco, si de materias pendientes hablamos, tenemos que atender particularmente todo lo que aún falta para tener más volumen de democracia económica. Si la posibilidad de votar cada 2 años nos asegura el funcionamiento básico de la democracia representativa a nivel político, la posibilidad de decidir todos los días sobre nuestros medios de vida nos permite tener mayor control sobre nuestro trabajo, nuestra producción, nuestros consumos, nuestros ahorros y nuestro hábitat. Es por eso que, dice Guarco, en un país donde alrededor del 10% del Producto Bruto Interno está en manos de empresas cooperativas, es menester ampliar esa participación si queremos más crecimiento, que redunde a su vez en más oportunidades de desarrollo para más cantidad de personas. En nuestro país hay más de 10.000 empresas cooperativas presentes en casi todas las localidades urbanas o rurales, grandes, medianas o pequeñas, en todos los rubros. Esto es, ciudadanos que se asociaron para abastecerse de bienes y que ejercen día a día la democracia en la economía. Finalmente, Ariel Guarco, en su columna, remata que a 40 años de la recuperación de la democracia política, tenemos que fortalecer y consolidar la democracia económica para vivir en un país más próspero, más justo y más inclusivo. Reiteramos, nota de Ariel Guarco, presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional, en la Gaceta de Cooperar. Vos, Mariana, ¿qué tenés? Yo tengo que acá, en esta semana, y en el marco del trabajo entre el INAES y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, se realizó un encuentro para seguir ampliando el programa Cooperativas al Mundo. ¿Qué es este programa? ¿De qué se trata? Bueno, busca promover e incrementar las exportaciones de los productos y de los servicios de las cooperativas argentinas. ¿Cómo? Brindando asistencia técnica, acompañamiento internacional y también información estratégica. En este encuentro, además, se explicaron los diversos programas de la Agencia Argentina de Inversiones y se presentaron las características y los beneficios de la licencia Marca País. Como para tomar dimensión de la importancia del sector cooperativo en materia de exportación, del total del comercio exterior de nuestro país, las cooperativas explican 4.000 millones de dólares de exportación al año. Esto es un número que tiene además una curva ascendente porque hay muchas cooperativas que están buscando colocar sus productos en el mercado internacional. Son datos muy interesantes y para aquellas cooperativas que están buscando expandir su horizonte. Para más información sobre este programa, Cooperativas al Mundo, así se llama, se puede consultar en la página del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y la página también de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que es www.inversionycomercio.ar. Yo siempre fui fanático de la revista Acción en papel, porque soy de la generación del papel, y cuando hicieron el traspaso a lo digital me costó. Pero debo admitir que ahora, claro, con todo el contenido que tienen, como por ejemplo esto que les voy a comentar ahora, creo que ganó muchísimo pasando del papel a lo digital. Bueno, en la página web de Acción, que es www.acción.coop, hay una entrevista de Diego Pietrafesa al sociólogo Fortunato Malimachi respecto a los 10 años del papado de Francisco. El título es El Papa y la política de los gestos, y ahí leemos: una parte del escritorio parece un altar, la otra una tribuna. Hay estampitas del padre Carlos Mujica, el cura Villero asesinado por la AAA en 1974, de Monseñor Enrique Angeleri, también asesinado pero en 1976. Asoma también un pañuelo negro con la leyenda Iglesia y Estado, asunto separado. Bueno, Malimachi es sociólogo, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, actualmente es profesor de Historia Social Argentina e investigador del CONICET en la temática Sociedad, Cultura y Educación. Bueno, pero más allá de sus títulos, Malimachi es un hombre sencillo, apasionado y humilde, y anuncia que no quiere que la entrevista se convierta en una clase. Bueno, sus palabras tendrán perfume a la calle y academia. Hay una enorme crisis de la Iglesia Católica en América Latina, enorme, que va desde una población importante que decide seguir siendo cristiana, pero de otra manera, y se van los grupos evangélicos porque encuentran ahí cercanía, certeza, qué sé yo. Otro grupo decide importante, para lo que vamos a hablar después, que no cree más en los curas, en los obispos, se sintieron engañados, las colaboraciones que hubo en casi con todas las dictaduras, y después dedicarse a los carismáticos, no quieren saber nada, y ha quedado un grupo muy restringido, en las parroquias sobre todo, muy, muy conservador. La práctica religiosa ha bajado muchísimo en América Latina, y sigue habiendo todo un grupo de personas que se dicen católicos a mi manera. Yo hago lo que quiero, no creo en la cura, siento fe, tengo fe y sigo católico. La nota completa al sociólogo Fortunato Malimachi se puede leer, se puede escuchar, se puede ver en la sección multimedia de la revista Acción, que reiteramos es www.acción.coop. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Mañana a las 20:30 reestrena Mala Praxis de Lisandro Fix. Un reconocido cirujano es denunciado por mala praxis por un despiadado abogado especializado en estos casos que se promociona como el superhéroe de la justicia. Dispuesto a mediar antes del juicio, el cirujano se presenta en la oficina del letrado, donde descubrirá que el pleito es mucho más complejo de lo que nunca se imaginó. Mala Praxis, comedia escrita, dirigida y actuada por Lisandro Fix junto a Romina Fernández y Juan Lupi. Domingos, 20:30, entradas 2.000 pesos. En la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Ella escribió en su libro que es difícil ser madre cuando no te dejaron ser hija. También que comenzar el largo camino de sanación y aceptación de su propia historia le daba terror. Que aunque había nacido de parto natural el 31 de enero de 1976, la inscribieron el 28 de mayo de ese mismo año, es decir, un día antes del Día del Ejército. No se animaron a inscribirla el 29 de mayo. Y que aunque su madre y su padre habían decidido ponerle como nombre Victoria, y así la llamaron los primeros 13 días de vida hasta que los secuestraron, sus apropiadores la llamaban María Sol. El camino que va de esa María Sol Tetzlaff a Hilda Victoria Montenegro es muy, pero muy tortuoso, y sobre todo para la protagonista. Y también ese camino está lleno de contradicciones. De hecho, en el libro que se va a presentar el próximo lunes y que lleva como título Hasta ser Victoria, la autora tiene un capítulo llamado Contradicciones. Y ahí nos dice: no me imagino la vida sin ser Victoria. Y cada día de mi vida estoy agradecida a las abuelas, pero el proceso que hay que transitar es largo y difícil. A lo mejor es un proceso de toda la vida. Tal vez no me alcance esta vida para manejar las contradicciones. Por un lado, la suerte de que me hayan encontrado. Y por otro, la culpa, que es muy difícil de llevar. Victoria Montenegro es hoy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. Y en el plenario del pasado 23 de marzo, enfrentó a los legisladores reaccionarios y negacionistas. A mí me apropiaron, sí. Me robaron el nombre, como a 500 bebés. Y la pude recuperar gracias a un grupo de mujeres que tuvo coraje en el peor momento de la historia. Hoy vemos una versión vintage de Martínez de Hoz y compañía. Personajes nefastos que no hubieran tenido una banca si hubieran estado atentos cuando les avisamos que esto se venía. Y llegar a los 30.000 no es solo una discusión de cifras. Y hablar de la dictadura cívico-militar no es solo una cuestión de formas. Y la verdad es que me causa una profunda tristeza que un grupo reaccionario, violento, negacionista, corra por derecha a diputados y diputadas que en lo personal respetaba mucho. Y que además son herederos de una historia que marcó para siempre la democracia de la Argentina. Pero no podemos entender el 24 de marzo por las partes a 40 años de la democracia. No podemos, y ustedes saben muy bien que les avisamos cuando empezaron con esto. Les avisamos cuando había un ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, lo pérfido, ¿se acuerdan? El primero que dijo, no son 30.000. Y a partir de ahí una seguidilla de personajes. Les avisamos cuando pusieron las bolsas en la Plaza de Mayo, una con el nombre de Estela de Carlotto. Les avisamos, les dijimos, paren, por favor, fíjense que esto no está bien. En su libro Hasta ser Victoria, Victoria Montenegro nos habla de su infancia y adolescencia en manos de sus apropiadores, de cómo Mari, a quien ella creía su madre, la castigaba golpeándola con cinturones, o como su apropiador, el coronel Hermann Tetzlaff, casi ahoga a quien era su primer novio. ¿Sabés por qué aparecí?, se pregunta a Victoria en el libro, y responde: porque no soy rubia. Si en vez de ser morocha hubiera sido rubia como mi mamá, las abuelas nunca hubieran visto la foto de una nena nacida en el 76. Morocha, con cara de salteña, con un militar rubio, alemán. ¿Y qué será de los cientos de rubios parecidos a sus apropiadores y de los morochos parecidos a sus apropiadores morochos? ¿Cómo pueden disociar el 24 de marzo y ese proyecto neoliberal que saqueó la Argentina y por el cual al día de hoy seguimos pagando consecuencias con este presente que tenemos? ¿Cómo pueden negociar los 30.000? Explíquenmelo. Los diputados y diputadas que vienen de la militancia política, no los que se van creando por las redes sociales, no, los que militamos, los que creemos en convicciones, porque eso eran los 30.000, eran militantes políticos. Yo soy hija de dos, de una mujer y de un hombre, de dos militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, y reafirmo su militancia política, por supuesto que sí, porque cuando había que luchar no se escondieron. Salieron y dejaron lo más preciado que uno tiene, que es la propia vida. La madre de Victoria, Hilda Chicha Torres, está desaparecida. El cuerpo de su padre, Roque Toti Montenegro, apareció en las aguas del Río de la Plata, en el margen uruguayo, en Colonia, en mayo del 76. En el libro leemos: nos secuestraron en verano. No sé bien por qué pensaba que el tormento se llevaba mejor si hacía calor y me aliviaba pensar que al menos no tenían frío. Pero una mañana me di cuenta que el vuelo fue en mayo. En mayo ya no hace calor. En mayo hace frío. Pensé en que a mi papá lo tiraron al río en el mes de mayo. Sentí una tristeza enorme, pesada, densa. Mi papá cayendo al agua con ese frío. Una diputada hablaba de una de las tragedias de la Argentina, el populismo. Miren ustedes. Así que el derecho al pueblo es el populismo y es la tragedia de la humanidad. No, no los que saquearon la Argentina, no los que instalaron la bicicleta financiera, no los que nos hacen padecer la miseria de nuestros pibes, no. Resulta que somos nosotros. Resulta que somos nosotros. Por eso nos merecemos lo que nos pasa, ¿no? Fíjense cómo de a poquito el discurso llegó hasta casa. Fíjense cómo en 5 años retrocedimos tanto. Año tras año. Hasta este presente de 40 años de democracia. No, no vamos a negociar los 30.000. Por supuesto que no los vamos a negociar. Son una bandera. Y las banderas no se negocian. Las convicciones no se negocian. La identidad no se negocia. Y tengan cuidado porque no vienen solo por Cristina. Vienen por la política. Vienen por ustedes, vienen por nosotros, vienen por los militantes. Dentro de poco Botti. Botti se va a sentar acá directamente. Total, todo funciona solo. Total, todo se resuelve de tal o cual manera. ¿No se dan cuenta? Miren cómo descartaron al ministro de Justicia y Seguridad. Fíjense. Fíjense con qué rapidez son descartables. El libro que se presenta el próximo lunes a las 18 en el espacio Libremos, en Santiago del Estero 995 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a contar con la presencia de Victoria Montenegro y la mesa será coordinada por Pablo Caruso. Quizás ese día Victoria reitere cuál es su sueño. Y si no, lo podemos leer en la página 151 de su libro, Hasta ser Victoria. Ahí ella afirma: Germán, mi apropiador, decía que a los subversivos hay que desaparecerlos, porque los subversivos contagiaban. ¿Sabes cuál es mi sueño? Volver a contagiar. Si pudiéramos contagiar a otros en semejante escenario de la humanidad, donde parece haber un abismo entre los valores de la generación de mi papá y mi mamá y la nuestra. Si pudiéramos contagiar esa esperanza de que todo lo injusto puede transformarse, entonces volveríamos a tener la victoria a la vuelta de la esquina, ¿no? Defendemos la democracia. Defendemos el futuro nuestro y de ustedes. Defendemos que mi hijo, mis nietos puedan ejercer libremente sus derechos y los de ustedes también. Defendemos dejar de construir al enemigo interno, aquellos que nos quieren hacer creer que no vale la pena este país, aquellos que solo predican el individualismo. No, nosotros defendemos las causas colectivas, porque si tenemos democracia es porque un grupo de mujeres defendió una causa colectiva y salió a luchar. Y no las paró nadie, no las paró nadie. Y frente a la desolación y al terror, sembraron algo que nunca van a tener si se quedan de ese lado, que es el amor. Por eso este 24 de marzo reivindicamos que son 30.000, que la dictadura es cívico-militar y que la plaza tiene que estar lleno de personas que digan que nunca más esta historia se puede repetir y que se tiene que terminar esta mafia judicial que los condiciona a ustedes hoy a pronunciarse sobre el 24 de marzo. Muchas gracias, señor presidente. Palabras de Victoria Montenegro el pasado 23 de marzo en la legislatura porteña. Palabras dirigidas a aquellas legisladoras y legisladores que se negaron a aprobar un texto en el que se hablaba de 30.000 desaparecidos y de dictadura cívico-militar. Recordamos entonces, Hasta ser Victoria, el libro se presenta el próximo lunes a las 18 en el espacio Libremos, en la cooperativa Libremos, Santiago del Estero 995, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la contratapa del libro leemos: con valentía e inteligencia, sostenida por el amor de sus seres queridos, Victoria pudo dimensionar el daño que el terrorismo de Estado le había infringido a ella y a su familia. Muy pronto entendió, además, que esas heridas y sus secuelas eran de toda una sociedad. Referente social y política, hija, madre, abuela, hoy Victoria es una de las nietas que garantiza la continuidad del trabajo de nuestra asociación. ¿Cuál es la asociación? Claro, Abuelas de Plaza de Mayo, y este prólogo está firmado por Estela Carlotto. Soy se llama el tema que ya está sonando. La canción habla de reconstruir la memoria, la historia y el milagro de saber quiénes somos. La compusieron Tabaré y Yamandú Cardoso, ambos uruguayos, y la cedieron a Abuelas de Plaza de Mayo en búsqueda de las y los nietos aún no recuperados. Con los añicos del cristal armar mi espejo, y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Con los retazos del ayer tejer leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu milagro y en el viento sur soplando soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vuelta en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Caminito en el desierto, nada lo ciega, ni el sol. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Ruta de los fugitivos, los que caminan sin Dios. Política y sociedad, Andrés Seyman. Si te vas, camino escondido de la eternidad. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Si te vas, camino perdido, te vine a buscar. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. La estación está vacía y el cielo se parte en dos. Desde la gente. Desde la gente. Los ojitos de la fiebre quemando velas al sol. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Si te seguimos en Desde la Gente y suena en la reapertura de hoy el dúo Orozco Barrientos. Y están sonando porque Raúl Tilín Orozco y Fernando Barrientos están celebrando sus 20 años de trayectoria. Un dúo que es una de las referencias del folclore nacional, especialmente el de Mendoza y sus tonadas, pero también referente de la canción latinoamericana. Y como parte de los festejos por los 20 años, Orozco Barrientos se presentan el próximo sábado 8 a las 20 en el Centro Cultural Kirchner con un concierto especial. Las entradas para el concierto, que son gratuitas, hay que reservar antes, ¿no? Y se puede hacer de dos maneras. Por un lado virtual, porque se pueden gestionar en la página del CCK a partir del jueves a las 12. Sí. Y también va a haber un cupo... Y perdón, y apúrense porque a las 12 y 2 minutos... Vuela. Es como las entradas de Argentina... Lo mismo, ¿no? Claro, la diferencia es que estas son gratuitas. Claro. No es poco. Y también va a haber un cupo de localidades que se van a entregar de modo presencial el mismo día de la actividad... Bien. Pero desde las 14 en la boletería del CCK. Cantan los que sueñan sin más nada. Canta día, canta resplandor. Acá tengo la invitación al concierto del CCK y se lee que el dúo Orozco Barrientos surgió en la ciudad de Mendoza en 2003. A través de León Gieco, las grabaciones llegaron a Gustavo Santaolalla, quien les propuso grabar juntos. El resultado de ese encuentro fue Celador de Sueños, precioso disco que apareció a fines del año 2004. Con una propuesta que confirma el concepto de dúo, el segundo disco, Pulpa, fue grabado en los legendarios estudios Ion. Esto fue en el año 2008 y contó con invitados de lujo como por ejemplo Mercedes Sosa y el Chango Espaciuc. En 2013 el dúo presentó Tinto, su tercer disco, que fue nominado a los premios Grammy Latinos y obtuvo el Conex 2015 al mejor grupo de folclore de la última década. 7 años después, en 2022, sacaron su cuarto disco, Regreso, que ganó el premio Gardel como mejor álbum de folclore alternativo. A estar atentos y atentas entonces, el dúo Orozco Barrientos festeja sus 2 décadas de música con un concierto especial en el CCK el próximo sábado. Entonces, ¿a qué hora del jueves me tengo que estar conectando a la página del CCK para sacar entradas el jueves? A las 12 del mediodía. Bien, ahí está. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. ¿Qué? Quienes nos vienen escuchando desde hace mucho tiempo saben que desde la gente tenemos una socióloga de cabecera que estuvo de viaje trabajando por Italia. Sí, y qué socióloga de cabecera, ¿no? Y que es socióloga. No cualquier socióloga. Claro. Bueno, estamos hablando de Ana Grondona, que volvió a la Argentina hace poco menos de un mes, que va a volver a Desde la Gente y que estaba pautado su reingreso en un par de semanas, pero la tenemos en línea porque ella, además, es docente en la Facultad de Psicología de la UBA y allí están pasando cosas, ¿sí? Porque parece ser que la UBA es tierra de nadie. A ver, Ana Grondona, muy buenos días. Contanos qué está pasando en la Facultad de Psicología. Bueno, buenos días. Me parece la caracterización muy precisa. La UBA es tierra de nadie y a veces me llama la atención cómo nos espantamos o incluso hacemos caricaturas sobre algunos municipios del conurbano o algunas provincias alejadas de la capital, sí, donde supuestamente reina la lógica clientelar y no hay plena vigencia de los derechos y qué sé yo, todas esas estigmatizaciones. Y en la muy reluciente UBA, con toda su prestigio bien ganado, sí, en la actualidad hay una serie de situaciones que están efectivamente como por encima de la ley. Concretamente, en la cátedra en la que estoy, pero también en otras, hay una serie de despidos encubiertos, bueno, no lo llaman despido, sino que lo que hacen es discontinuar las rentas, que suena más elegante que decir despidos. Sí. De lo que se trata es de no renovar los cargos de algunos compañeros y compañeras en función de una baja de la inscripción. ¿Y esa baja de la inscripción existe o no? Bueno, esa pregunta está buena, porque hay veces que las inscripciones son oscilantes por cuatrimestres. Hay materias, uh-huh, además, que tienen más inscriptos un cuatrimestre que otro, por lo general los estudiantes y las estudiantes la cursan poner el segundo cuatrimestre. Pero además hubo un fenómeno muy peculiar, que es que en la pandemia se habilitó a que los y las estudiantes cursaran más materias, no solo, ajá, en la UBA, sino en general, por esto de que cursaban a distancia. Entonces hubo muchos y muchas como que adelantaron su cursada, por así decirlo. Sí. Entonces ahora estamos con cierto coletazo, claro, de que esas camadas que hubieran cursado en estos momentos, ponele, ya la cursaron, claro, porque si era una cosa más intensiva cuando estábamos todos cuidándonos en casa, claro, y que efectivamente se duplicaron nuestras comisiones y no duplicamos la planta docente en ese momento. Claro. Entonces la UBA tiene este criterio en algunas facultades de abrir y cerrar comisiones y, digamos, dar de bajo, dar de alta cargos en función de los inscriptos, pero que solo funciona cuando hay bajas y no en los inscriptos, y ahí, claro, te despide, y no cuando hay altas. Claro. Cuando hay altas, o sea, nosotros nos pusimos al hombro esas cursadas que fueron súper difíciles, que implicaban nuevas tecnologías, nuevos dispositivos pedagógicos, sí, y ahora, más alumnos. Después, más alumnos, y además en un contexto, no al principio, donde había más como solidaridad y había reinaba cierto intento de hacer lo posible para que las cosas fueran bien, pero a medida que la pandemia se extendía, bueno, había tensión, digamos, fueron cuatrimestres difíciles esos. Claro, al principio íbamos a ser mejores y después resultó que no tanto. Exacto. Y en ese momento que íbamos a ser mejores, los docentes poníamos nuestro internet, poníamos nuestra casa, poníamos nuestro tiempo para pasar todos los contenidos, claro, a la virtualidad. Fue un gran esfuerzo. Claro. Por eso que 3 años después, cuando estamos en esta normalidad, medio todavía acomodándose, nos vengan con esta historia de que docentes que están hace más de 10 años, 15 años con renta en la universidad, además de un día para el otro, les dicen que los van a descontinuar la renta. Y el no continuar con ese trabajo, ¿es una palmadita en la espalda o es una promesa de que en el próximo cuatrimestre, si vuelven a inscribirse, digo, qué es lo que propone la UBA puntualmente con esa gente? Bueno, el tema es que no propone nada muy claro. Además hay todo un destrato que es bastante clásico en la UBA, por eso es un buen momento para recordar a nuestro querido Federico Schuster, que decía que otra UBA es posible. Bueno, la UBA es muy maltratadora y de sus docentes es hiper maltratadora. Entonces no se ha reunido, por ejemplo, con los compañeros y compañeras de mi cátedra ni de tantas cátedras que están en esta situación. Entonces, por ejemplo, te dicen, bueno, puede ser una cosa ocasional, pero por otro lado está la amenaza de que para el próximo cuatrimestre quizás ya ni oferten la misma cantidad de prácticos. Claro. Entonces, si ni siquiera ofertan esos prácticos, ya... No se van a notar nadie, claro. Compañeros, y no, claro, está perdido, ¿entendés? Claro. Entonces, es perverso el mecanismo. Y es una cosa importante, yo sé que a veces es medio un tecnicismo y difícil de entender, pero el hecho de que estos compañeros estén en esta situación precaria, de que los pueden despedir o no de un día para el otro, tiene que ver con que la UBA no cumple la ley, y eso es importante entenderlo. Hay un convenio colectivo nacional de trabajo docente, uh-huh, universitario, que establece que si vos estás hace 5 años o más en una universidad, tienen que abrir tu cargo a concurso. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que, frente a un jurado, hacer una defensa y una presentación de una clase, presentar antecedentes, concursar contra otros, y que tenés que ganarte tu cargo. Sí. Una vez que te ganás tu cargo, pasas a ser regular, que sería algo así como planta permanente. Eso es lo que dice el convenio colectivo nacional, que rigen todas las universidades nacionales, pero la UBA se escuda, como en otras cosas, en la autonomía, que es un valor conquistado por la lucha estudiantil en el 17, se escuda en ese principio para estar por fuera de la ley. Entonces está por fuera de la ley laboral, está por fuera de los derechos más básicos de continuidad del trabajo, y como decíamos al principio, si lo escuchamos respecto de un municipio del conurbano, claro, o de una provincia alejada de la capital, es un escándalo. Ahora, ocurre en el centro de la ciudad de Buenos Aires y nadie se entera. Claro, no pasa nada. Ana, ¿la reducción es del 33% en psicología, la reducción de los docentes? O sea, ¿los despidos de los docentes? De nuestra cátedra sí, uh-huh, y de otras están haciendo cosas parecidas. Claro. Y eso, además, digamos, de los compañeros en concreto, disminuye la oferta en términos de contenidos y te merma una continuidad de trabajo que no es que vos podés, no crecen los árboles. Claro. Son 15 años de formación, sí, discutiendo un programa, redefiniendo un programa, orientando las herramientas pedagógicas. Eso no puede estar sujeto a la variación de la inscripción de un cuatrimestre. Claro. Porque además los docentes y las docentes hacemos otras cosas además de estar frente a un curso. Podemos investigar, podemos renovar un programa, podemos hacer parejas pedagógicas, entonces claro, dar los prácticos de ad hoc, bueno, etcétera. Más allá de que en psicología cada cargo docente tiene 2 prácticos y eso es muy regular porque la UBA, digamos, ser ayudante de trabajos prácticos en la UBA puede querer decir cargas de trabajo, pero diametralmente distintas. Y todas estas arbitrariedades no tienen dónde dirimirse, porque la UBA no reconoce ninguna forma de autoridad que organice sus relaciones laborales. Y eso es un problemón. ¿Y entonces cómo sigue el conflicto? Bueno, estamos ahí agitando con los gremios. El lunes hay una reunión de consejo directivo a la que vamos a ir varias cátedras. Probablemente no nos dejen entrar a la reunión, no nos dejen hablar. La construcción política de psicología es muy cerrada. No hay lista de profesores de oposición. Y eso tiene que ver también con que hay pocos concursos. Entonces, los profesores que pueden votar y elegir los representantes del consejo son muy pocos y son del partido dominante. Claro. Entonces hay un círculo que no es muy esperanzador, pero bueno, daremos batalla. Ella es Ana Grondona, es nuestra socióloga de cabecera, pero hoy nos hablaba como docente de la Facultad de Psicología de la UBA y está en una de las cátedras afectadas por este recorte. Seguimos el tema y nos vas contando en las próximas semanas, a ver cómo se resuelve o cómo no se resuelve. Dale, con mucho gusto. Muchas gracias. Te esperamos pronto por acá, por el estudio, para seguir analizando por qué nos pasan las cosas que nos pasan a argentinos y argentinas. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes y con mucho gusto nos escuchamos pronto. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo sábado a las 21 se reestrena en el Centro Cultural de la Cooperación el espectáculo de varieté Dos Bacalaos Noruegos. Es una obra de clown metafísico que plantea el siguiente interrogante. Si una persona desconocida te tienta con conocer tu destino, ¿cerrarías el trato? El tema central de Dos Bacalaos Noruegos es la fugacidad de la existencia humana. Sin artificios, lenguaje pretencioso y contando siempre con la complicidad del público, que es invitado a participar de la trama y mirar dentro de sí mismo. Dos Bacalaos Noruegos, con Octavio Bustos como Popovsky y Leticia Torres como Yoko Onda, va los sábados a las 21 con entradas a 1.300 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Para impulsar la inserción laboral en el sector público, en el sector privado, en cooperativas, ¿qué se creó? La Unidad de Inclusión Laboral dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. Ahí se van a estipular las funciones de esta nueva unidad. Pero queremos conocer mucho más sobre esta flamante creación. Entonces charlamos con Carolina Castro, que es la coordinadora de esta unidad de inclusión laboral. ¿Qué es y por qué se crea la unidad de inclusión laboral dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad? La escuchamos a Carolina. Bueno, la unidad de inclusión laboral es la encargada de diseñar e implementar acciones que contribuyan con la inclusión laboral de las personas con discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y se crea en el marco del artículo 4 y más específicamente 27 de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, donde se establece que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar. Entonces, a partir de allí, nos pusimos como objetivo trabajar en esta unidad en tres sectores, en el sector público, en el sector privado y en el sector cooperativo. Es así entonces que esta unidad trabaja en esas tres áreas. El objetivo de la ANDIS respecto al sector cooperativo es transversalizar la perspectiva de discapacidad, tanto en aquellas cooperativas ya más grandes, institucionalizadas, como también acompañando y asesorando aquellos emprendimientos y proyectos que están apenas iniciándose. Pregunta seguida e inevitable a Carolina Castro, coordinadora de la Unidad de Inclusión Laboral, es ¿cuáles son las tareas que se van a llevar a cabo? La escuchamos. Bueno, las tareas que vamos llevando a cabo, por un lado, es promover el cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público. Ofrecemos acompañamiento y asesoramiento en todo lo que es el proceso de selección e ingreso de personal con perspectiva de discapacidad, tanto en el sector público como en el privado, el cooperativismo, o sea, esto es lo que habíamos nombrado anteriormente. Nosotros creamos la figura del RIDEL, que son los responsables en la inclusión y desarrollo laboral de las personas con discapacidad, por ende, desarrollamos acciones de formación y acompañamiento a estas figuras. Establecemos alianzas estratégicas con el sector privado, por ejemplo, hacemos primero hacemos instancias formativas donde transversalizamos la perspectiva de discapacidad de la empresa, luego formaciones que tengan que ver con la inclusión laboral propiamente dicha, y acompañamos luego en esos procesos de búsqueda, selección y la inclusión laboral de por sí, ¿no? Por otro lado, estamos comenzando a promover acciones que contribuyan al fortalecimiento de emprendimientos donde haya personas con discapacidad o cooperativas que recién están comenzando. Y como así también, la idea es transversalizar la perspectiva de discapacidad en todo el sector cooperativo, en cooperativas que ya estén institucionalizadas, por ejemplo. Asesoramos y se contribuye en todo el desarrollo de estrategias de accesibilidad, por ejemplo, ajustes razonables en los procesos de inclusión laboral en el sector privado. Y seguiremos trabajando en cada desafío que se vaya presentando. Esto es un ejemplo de algunas cuestiones que ya estamos elaborando. La cooperativa de trabajo La Huella, hace unos 14 años, desarrollan tareas de enseñar reciclado, diseño y producción de muebles dentro del Hospital Borda. Desde ese espacio llevaron adelante un trabajo muy, muy interesante, un cometido de permitir que muchos pacientes que antes estaban aislados y sin alternativas de integración se incorporaran a un grupo en el que lograron alcanzar objetivos que parecían realmente inalcanzables. Por ejemplo, establecer redes y vínculos con el mundo externo al hospital. Además, los ayudaron a desarrollar habilidades en un oficio, generar ingresos, que no es poco, y además abandonar esa condición de internos. Hablamos también con Federico Bejarano, que es el impulsor de esta cooperativa y además participa en esta unidad de inclusión laboral. ¿Cuál es el aporte de los compañeros de la cooperativa La Huella en esta flamante unidad de inclusión laboral? La pregunta es, ¿cuál fue el aporte de los compañeros de la cooperativa La Huella en este camino? Bueno, la cooperativa La Huella fue pionera ya hace 12 años que viene funcionando dentro del predio del Hospital Borda, atendiendo una discapacidad muy particular, que es la discapacidad psicosocial, pero atendiendo básicamente a las personas que quieren trabajar y por lo tanto que tengan un acceso, un derecho a ese trabajo. En ese recorrido, digamos, de ser pioneras en este estilo y en la búsqueda de un modelo inclusivo de cooperativas, es que se relaciona con la Agencia Nacional de Discapacidad y acá estoy prestando algún asesoramiento para que podamos avanzar en el tema de esta relación tan necesaria y tan importante para las personas. Hasta aquí nuestra columna de géneros. Hoy conocimos la flamante creación de la Unidad de Inclusión Laboral dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Como siempre lo hacemos, nos gusta darle un marco de cierre a esta columna con un tema musical. Elegimos en este caso a Silvio Rodríguez. No hace falta alas. No hace falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el vello, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bello. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser bueno. Para ser bueno. Para ser bueno. Para ser bueno. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, tiempo de entrevista. Está en línea José Orbaiceta. José Orbaiceta es ingeniero agrónomo. Su relación con el cooperativismo se remonta al año 1960, cuando comenzó a trabajar en la cooperativa agrícola ganadera de Lobería en la provincia de Buenos Aires, en su ciudad natal. José Orbaiceta trabajó en la industria gráfica, en Ferrograf, para ser más precisos, que en 1985 se convierte en cooperativa de trabajo y a la cual sigue vinculado. ¿Qué tal, Orbaiceta? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenos días. Orbaiceta es coordinador de la red de municipios cooperativos y con él queríamos meternos en este tema, ¿no? Orbaiceta, ¿qué es la red de municipios cooperativos? Bueno, la red de municipios cooperativos es una iniciativa de cooperar para llevar adelante, de alguna manera, un mandato de la Alianza Cooperativa Internacional. Uh-huh. Todos sabemos que la Alianza Cooperativa Internacional está presidida por el cooperativismo argentino en la persona de Ariel Guarco, que es el presidente de la Alianza. Uh-huh. Y en la última conferencia mundial, celebrada en Seúl, en Corea, se puso mucho hincapié, estábamos saliendo de la pandemia, en que el movimiento cooperativo mundial tenía que trabajar sobre el sexto y el séptimo principio, o sea, intercooperación y compromiso con la comunidad. A partir de esto, ya cooperar venía hace algunos años por iniciativa de FAE, la Federación Argentina de Entidades de Salud, trabajando un programa de alianza entre la democracia política, que son los municipios, un ciudadano, un voto, y la democracia económica, que somos la cooperativa, una sociedad, un voto. Uh-huh. Son dos términos de la ecuación democrática, uh-huh, trabajando juntos por el desarrollo local. Claro, esto empezó muy lentamente, hace 6 años más o menos, uh-huh, y se refuerza en este Congreso Mundial, en donde ya este programa de municipios cooperativos está siendo desarrollado en muchos lugares de América y del mundo. Uh-huh. Hace poco tuvimos una conferencia de municipios de Chile y Cataluña y nosotros, intercambiando conocimiento. En esencia es municipios y cooperativas trabajando juntos en el territorio. En nuestro país ya son unas 60 municipalidades que se sumaron al programa. 61 exactamente, con la última, que fue el municipio de Bragado, uh-huh, la semana pasada, a instancias y por un excelente trabajo de coordinación de la Comisión de Asociados del Banco Credicop en Bragado, que unificó junto con el área de producción del municipio a todas las cooperativas de la zona y se pudo firmar un acta de compromiso, que es, digamos, este deseo de trabajar juntos. Se plasma a través de un acta de compromiso donde se impulsan 3 o 4 puntos a trabajar en común, lo cual se concreta la existencia de una comisión con representación del municipio y representación de las cooperativas y se hace un plancito anual de trabajo y que es en beneficio de la comunidad. Claro, y Orbaiceta, contémosle a los oyentes concretamente qué es, qué beneficio pueden sacar tanto las cooperativas como los municipios y la gente que vive en ese municipio. Mire, vamos a poner ejemplos concretos. Sí, perfecto. O sea, primero, para esto es una red. Uh-huh. Y para construir una red hay que construir algunas plataformas comunes que posibiliten el desarrollo de la red. Los 4 principios, acuerdos fundamentales por los cuales firmamos los convenios, la red y los municipios, es propiciar el desarrollo cooperativo y mutual, o sea, la economía social y solidaria en el territorio, fomentar la educación cooperativa, fomentar las cooperativas de cuidado, fomentar la economía circular, el reciclado del medio ambiente, fomentar el desarrollo local. En base a estos puntos es que fomentar el compre cooperativo, o sea que las cooperativas, no solo las locales, sino las nacionales, puedan proveer de bienes y servicios a los municipios. En este marco se han desarrollado algunas plataformas comunes, como de comunicación, como de finanzas, o sea, para financiar que las cooperativas puedan vender a los municipios, uh-huh, en fin, toda una gama de convenios de sostén que posibilitan, por ejemplo, para poner ejemplo, sí, en el municipio de La Prida, que está en la provincia de Buenos Aires, a través de la red de municipios cooperativos se constituyó una cooperativa de múltiples partes interesadas, formadas por el municipio, los trabajadores que trabajan en la planta de reciclado del municipio y la cooperativa Creando Conciencia, que tiene conocimiento ya industrial del desarrollo del recupero de basura, de desecho. Bueno, se hizo esa cooperativa para industrializar todo lo que es el plástico. Ya está constituida, se hizo un convenio, se trasladó una máquina a la planta de reciclado en La Prida y ya está funcionando. Pero además en La Prida está la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca que desarrolla, además está la Cooperativa de Apicultores y junto trabajan con el municipio. Eso en concreto en La Prida. Por ejemplo, en Lobería, sí, que es donde yo vivo, sí, el municipio de Lobería. Sí. En Lobería, con la localidad de San Manuel, que todos los servicios lo tiene porque existe la cooperativa eléctrica y de servicios de San Manuel, todo lo que es todos los servicios públicos, más ahora todo la luz LED, el cambiar toda la luz en la localidad de San Manuel, se hizo un convenio y lo está haciendo la cooperativa eléctrica de San Manuel con un crédito del fondo de apoyo de la red de municipios cooperativos que le permite financiar la operación. Pero a su vez han firmado un convenio en donde el municipio dona a la cooperativa 7 terrenos y la cooperativa va a desarrollar viviendas para sus empleados. Otro ejemplo concreto. Claro. En el municipio de 25 de Mayo, es bastante extenso y hay muchas pequeñas localidades. En cada una de esas pequeñas localidades hay cooperativas de servicios públicos. Y gran parte de la obra vial y mantenimiento de caminos rurales se hace en convenio entre la cooperativa y los municipios. Entre desarrollo, que también forma parte de la red. Por ejemplo, en los planes de vivienda no podían acceder las cooperativas de la construcción a construir viviendas para el municipio. A través de este fondo de financiamiento de Cooperar y la red de municipios cooperativos, se pudo financiar a las cooperativas de construcción que ahora están proveyendo de viviendas al municipio. Sí. Se le dio un crédito de 2 millones de pesos, hicieron una primera parte de varias viviendas, se certificó, entonces cobraron, devolvieron, le volvió a prestar, cooperar, y así se está construyendo. Entonces trabajan las cooperativas, el municipio cumple con claro, sus objetivos y se van concretando viviendas. También se está haciendo viviendas a través de la cooperativa Alfa y el apoyo de CONARCOP y de Cooperar en el municipio de la zona norte, que ahora se me escapa el nombre, cerca de Villa Constitución, en San Pedro. Después se hizo una ronda de negocios, por ejemplo, en San Martín, sí, en el municipio de San Martín, donde participaron cooperativas y municipios de Gualeguaychú y cooperativas y municipios de Tigre, en donde cooperativas de Gualeguaychú textiles le vendieron mantas y colchas al municipio de San Martín. A su vez, metalúrgicas de San Martín le vendieron canastos para poner residuos secos al municipio de Tigre. A su vez, cooperativas de calzado de San Martín le vendieron calzado al municipio de Gualeguaychú. Bien, o sea, estas rondas de negocio favorecen. Tenemos más ejemplos para dar. Sí. Estamos conversando con José Orbaiceta. Acaba de nombrar plástico, obra pública, energía, vivienda, rondas de negocio, textiles, calzados. En la página de la Red de Municipios Cooperativos, le decimos a los oyentes, es reddemunicipios.coop. Se dice que cooperativas y municipios trabajan conjuntamente para impulsar el desarrollo con equidad en cada comunidad. Bueno, todos estos ejemplos apuntan a eso, ¿no? Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todo esto que estamos conversando no sale, no se conoce y siempre nos enfocamos como en la macro, pero esto que es concreto, no se conoce? Y bueno, es la construcción del cooperativismo. Existimos hace casi 200 años. Somos el 10% de la economía. En el mundo somos más de 3 millones de empresas, somos el 10% de la economía mundial, el 12% del trabajo ocupado en el planeta, y no se conoce. Sí, sí. Esto es nuestra realidad, pero bueno, trabajamos todos los días. En nuestras comunidades se conoce, sabemos que existimos, estamos, y vamos teniendo estos logros, ¿no? Digamos, Bienvenido a esto que están haciendo ustedes, que son medios de comunicación cooperativos y que difunden a la sociedad lo que hacemos por construir otro tipo de sociedad, ¿no? Claro. Donde el paradigma sea la cooperación y no la competencia. Y además en las grandes ciudades quizás no estemos acostumbrados, pero en ciudades más pequeñas o pueblos esto es más moneda corriente. Porque además, escuchándolo, pensaba en que una de las críticas que le hacemos a este sistema democrático en el que vivimos es que es una democracia de baja intensidad, pero estos casos puntuales de los cuales usted nos está hablando son de una democracia que se ejerce a diario. Exactamente, exactamente. En este mes de marzo tan importante para nuestra historia estamos transcurriendo 47 años de que hubo la dictadura militar y 40 años la recuperación de la democracia, ¿no? Sí. Y aún en época de dictadura, en las cooperativas seguíamos votando, seguíamos ejerciendo la democracia. En nuestras asambleas se resistía y se sostenía la democracia. Y creo que es muy acertado lo que tú dices, somos la expresión de una alianza entre la democracia política y la democracia económica. Nosotros somos la democracia en la economía, no es la dictadura del capital. Es sociedad de personas, empresas que somos sociedad de personas y cuyo capital es social. Y por eso, digamos, todo lo que nosotros hacemos y todo el capital que generamos es social y queda en nuestras comunidades. No se escapa, no se va del país. Claro. No va a los refugios fiscales. Claro, no hay fuga de capitales. Claro. Incluso han firmado acuerdos para integrarse a la red de municipios provincias. La provincia de Santa Cruz, por ejemplo, y la provincia de La Rioja han firmado, y a partir de firmar la provincia impulsa a sus municipios a integrarse a la red. Claro. Y así, por ejemplo, como ciudades importantes, está Bahía Blanca en la red, sí, con una presencia muy importante ahí de la Cooperativa Obrera, claro, del Banco Credicop, digamos, un polo que ha llevado a Bahía Blanca que sea considerada capital provincial de cooperativismo. Ahora, y hace poco firmó Santa Rosa, sí, en La Pampa, donde tiene la característica que hay un mercado popular muy importante, donde el municipio impulsa que los productos vayan del productor al consumidor en forma directa. Ajá. Y ahí las cooperativas, alimentos cooperativos, la cooperativa obrera, digamos, el Banco Credicop, las cooperativas de trabajo, en La Pampa todo el servicio eléctrico es cooperativo, trabajan junto al municipio en el desarrollo de ese mercado. Ahora, también firmó Vilma, que es capital de Río Negro. Lo escucho y me pregunto, y le pregunto a usted entonces, ¿son ejemplos que se pueden llevar adelante a pequeña escala, por ejemplo, en municipios, o recién nos decía también en algunas provincias, o se podría pensar a nivel nacional políticas de estas características? Sí, o sea, este programa que nació, como dije, del impulso de FAI, lo fuimos desarrollando paso a paso en Cooperar, que después tomó cuerpo en la Alianza Cooperativa Internacional, hoy, por ejemplo, ha sido tomado y apoyado por el INAES, por la CONAMI, el Ministerio de Desarrollo Social, que nos ha provisto de fondos para la construcción de estos fondos de financiamiento que nos permiten a las cooperativas desarrollar proyectos en el territorio que les permita trabajar en conjunto con el municipio y fortalecer a nuestras comunidades. Porque una cosa que aprendimos de la pandemia es que las comunidades tienen que ser lo más autogestionadas y autónomas posible. Porque digamos, el virus no venía de la dependencia, digamos. Por más que cerrábamos nuestras comunidades, sí, cuando nos venían productos, porque nosotros, claro, no los podemos producir, ahí venía la contaminación. Le pasó a países importantes. España no producía barbijos. Y así hubo una pelea. Se asaltaban los aviones de barbijo en China para llevárselos a los distintos países, ¿no? O sea, como en la época de los corsarios. Bueno, hoy España, a partir de las cooperativas de Mondragón, produce los barbijos. Los países se rompieron de alguna manera grandes cadenas de valor internacionalizadas y concentradas por las grandes corporaciones, y se vuelve a construir cadenas de valor locales, nacionales o regionales, pero con un espíritu de las regiones y de las comunas, de los municipios, de ser lo más autosustentables posibles. Orbaiceta, en ese marco, la red ayuda enormemente. Orbaiceta, estamos en un año eminentemente electoral. De producirse un cambio de gobierno, de volver una restauración neoliberal, ¿ve que peligran este tipo de proyectos? ¿El apoyo del Estado a este tipo de proyectos? Puede mermar, digamos, bueno, para tomar el último ejemplo de la etapa neoliberal, digamos, de Macri. Sí. Para poner un ejemplo, yo en ese momento era vocal en el directorio del INAI. Uh-huh. Y más allá de las autoridades o lo que querían las autoridades del INAI, cuando comienza Macri, el presupuesto del INAI, un 50% lo ponía el Estado Nacional y un 50% las cooperativas y las mutuales de sus aportes. Sí. Cuando terminó el periodo de Macri, el 90% del presupuesto del INAI lo ponían las cooperativas y las mutuales y el 10% del Estado Nacional. Perfecto. Eso implica, eso es el ejemplo concreto de lo que va a pasar con un periodo neoliberal. Pero bueno, las cooperativas resistimos, estamos. Claro, claro. Estuvimos antes del periodo de los periodos neoliberales, de Menem también, continuamos, y en el mundo estamos desde, digamos, 1848, desde los pioneros de Roydal, que eran 28, sí, hasta hoy pasamos de 28 cooperativistas a 1.300 millones de habitantes del planeta que practican la forma cooperativa y solidaria. Y no siempre, o sea, que nos desarrollamos bajo todos los regímenes políticos, digamos. Nos desarrollamos más y mejor cuando hay gobiernos populares, democráticos, que tienen en su ADN la solidaridad. Bien, y uno de esos cooperativistas está en Tamangueyú. ¿Dónde es Tamangueyú y cómo es? Tamangueyú es una pequeña localidad del municipio de Lobería. Es un antiguo empalme de vías ferroviarias cuando existía el ferrocarril, al cual añoramos. En un país casi de 2 millones de kilómetros cuadrados, el ferrocarril sería esencial para su desarrollo. Uh-huh. Pero bueno, se destruyó el ferrocarril. Este era un empalme ferroviario que tenía en su época unos 1.000 habitantes. Hoy vivimos 400 habitantes. Dedicado al trabajo en la agricultura, la ganadería y el transporte. Y bueno, yo nací, me desarrollé acá muchos años en La Plata, donde, bueno, conocí el cooperativismo y fui parte. Y ahora ya en mi jubilación volví a mi pueblo y acá estoy en este municipio y en esta región, que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde el cooperativismo tiene una presencia fundamental. Me parece que, digamos, tomando junto las cooperativas de seguro, las agropecuarias, las financieras, las de servicios públicos, las de trabajo, si juntáramos todo en una empresa, sería en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en un triángulo que va de Mar del Plata a Tres Arroyos a Tandil, las cooperativas, el grupo económico más importante de la región. Muy bien, José Orbaiceta, le agradecemos muchísimo estos minutos de diálogo con nosotros en Desde la Gente. Bueno, y yo les agradezco, les agradecemos en colectivo a ustedes desde la comisión de la red En Cooperar, y a quienes escuchen esto y estén cerca de un municipio y deseen el trabajo conjunto entre las cooperativas y el municipio, estamos a total disposición. Pueden consultar, como usted dijo, en la página web de Cooperar, seguirnos en las redes, tomar contacto, y estamos para construir más comunidad, para construir más autogestión y cooperación. Muy bien, muchísimas gracias. En las redes, en Twitter, se lo encuentra José Orbaiceta como José Orbaiceta, que es un ácido, como se dice, tuiteador. Claro. ¿No? Difusor del cooperativismo. Difusor del cooperativismo. La red para difundir noticias del cooperativismo. Estuvimos dialogando con José Orbaiceta, un cooperativista de raza, miembro de FECOTRA, dirigente de Cooperar, y coordinador de la Red de Municipios Cooperativos. Muchas gracias, Orbaiceta. Gracias a ustedes. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Danza en el CCC. Próximo jueves, 20:30, se estrenan dos obras, La luna en la caja y La mesa, realizadas en el marco del programa Dramaturgia Contemporánea en la Danza del Centro Coreográfico Sur. La luna en la caja es una obra con dirección general de David Señorán y la interpretación de Laureano Ventivegna y Valentina Vicido. Y La mesa es un docudrama escénico en tres actos basado en La mesa verde de Carte Jus, con la dirección de Mariela Ruggeri, interpretada por Axel Hahn y Jessica Saúd, Armando Rez y Paola Castro. La luna en la caja y La mesa va los jueves a las 20:30, con entradas a 1.500 pesos en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Crédico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Crédico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Puede más la indiferencia de tu gente. Desde la gente. Que la bala más voraz del enemigo. Efemérides. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Estamos ya sobre el final del programa, pero no queríamos irnos sin recordar que el 2 de abril se están cumpliendo 41 años de Malvina, 41 años de aquel último manotazo de ahogado de la dictadura cívico-militar, sí, que creyó que podía recuperar algún tipo de credibilidad, si esto era posible, apelando a un reclamo sentido e histórico de los argentinos por la soberanía de las islas del Atlántico Sur. La semana pasada, en el marco de las jornadas organizadas por Claxo y el Centro Cultural de la Cooperación, se llamó Diálogos Sociales a 40 años de la Recuperación Democrática, se presentó el libro Malvinas en la Geopolítica de América Latina, de cauce regional a recomposición neocolonial. Este libro fue escrito en pandemia y presentado de manera virtual, así que la semana pasada tuvo su presentación formal, presencial, aprovechando estas jornadas de debate en torno a los 40 años de democracia. Luis Weiner, que es el compilador del libro, que estuvo en Desde la Gente el año pasado para el 2 de abril y que es también autor de uno de los escritos, sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador y docente de la UBA y en las universidades nacionales de Hurlingham y Avellaneda, y además coordina y dirige investigaciones sobre América Latina en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, Luis Weiner decía lo que sigue en la presentación del libro. Nos parecía que hablar de restauración conservadora o neoliberal por entonces, me refiero al periodo del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, donde la causa Malvinas tuvo un lugar bastante lastimoso, y sobre todo por la causa que se trataba, hablar de recomposición neocolonial, nos parecía que tenía un poquito más de sustento. Y el libro va en esa línea, para abordarla en cuanto a todo un debate que que se abría por entonces, que creo que nunca se cerró y me parecía que era un poco apresurado, y trabajamos sobre eso, era sobre la idea de post-neoliberalismo en la región, pero también pensábamos que ese post-neoliberalismo, entre millones de comillas, se daba las manos un poco con la idea que causas de soberanía muy importantes, como Malvinas, tenían en ese momento, y la idea de la recomposición más en clave de integración regional o de unidad, como plafón para las causas en nuestra región y para las causas de soberanía como es Malvinas, tenía mucho sentido abordarlo en ese momento. Pero también ese libro, una mirada que nos parecía urgente, eran los tiempos de un acuerdo que se acaba de derogar hace muy poquito, le habían llamado hoja de ruta y demás, que era el acuerdo Foradori y Duncan, los cancilleres de Argentina y Reino Unido, pero que más allá de todo lo que suponía ese acuerdo y lo caro, lo oneroso que era para nuestro país, no solo por lo que Argentina le otorgaba al Reino Unido en materia de abrirle las llaves para todo tipo de explotación, ¿no? Ya sin ninguna sanción, sin ninguna condena, que al mismo tiempo iba de la mano con el desmonte de lo que era, el contrapeso de eso, que eran los mecanismos de integración regional, cuyo lugar para Malvinas reservado era de suma importancia, sino que además Argentina entregaba mucha información, que en el libro lo abordamos, una forma de cotizar la zafra en el mar, digámoslo así, y eso era un poco la letra chica de todo ese acuerdo. De por entonces, cuando el libro salió, la verdad que por supuesto que convocábamos humildemente a que se derogue rápidamente, porque además había habido toda una militancia política, académica, que lo había fuertemente denunciado durante el periodo 2016-2019. Malvinas en la geopolítica de América Latina es un trabajo de largo aliento que condensa años de trabajo, indagaciones y encuentros, los cuales tuvieron lugar bajo la preocupación de pensar la soberanía de Malvinas durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. En el libro, donde explican los motivos por los que entre 2003 y 2015 Malvinas dejó de ser una causa argentina para convertirse en una causa regional, hay aportes entre otros de Alicia Castro, Uriel Erlich, Atilio Borón, Elsa Brusone, Daniel Filmus, Guillermina Genovese, Alejo Ramos Padilla y Roxana Taranto. Precisamente Roxana Taranto estuvo en la presentación del libro y esto decía. La dimensión latinoamericana de Malvinas, tanto dentro de los estudios generales de Malvinas como dentro de educación, es una dimensión muy poco trabajada. La dimensión de Malvinas a nivel nacional, a diferencia de lo que nos pasa con otro tipo de situaciones, tiene, dentro de la historia reciente, una identificación muy intensa con qué sucedió en cada una de las localidades en las cuales ha habido participación de excombatientes en Malvinas. Y eso le da un sentido de apropiación muy intenso. De hecho, el trabajo que excombatientes han realizado en general dentro de la educación para los jóvenes, para los más adultos, poder entrar en contacto con la historia viva, es una de las cosas que hace que Malvinas sea otra historia, una historia mucho más cercana hasta físicamente para ellos. Y en paralelo, para nosotros el desafío de desanclar un poco Malvinas de la guerra en cuanto al acontecimiento casi único que muchas veces se ve en la escuela, si Malvinas es a veces una elección para algunos docentes de cuánto dar de ella o no, la guerra está siempre presente y es muy importante. Y también es importante ponerla dentro de una dimensión contemporánea, actual, muy a ras de piso, de cómo Malvinas se conecta con cuestiones que nosotros dentro del libro trabajamos, vinculadas con el colonialismo actual, con recursos. Esto es algo fundamental para trabajar inclusive dentro de los distintos niveles educativos y en particular poder posicionarlo como una causa nuestroamericana. Este es para nosotros un imperativo. Dentro de los distintos niveles que trabajamos, y nosotros trabajamos dentro del nivel secundario de formación docente, superior, universitario, que Malvinas pueda ser un espacio de diálogo y de interacción para pensarnos continentalmente es fundamental. Malvinas en la geopolítica de América Latina, entonces, un libro necesario para intentar comprender la cuestión Malvinas, una cuestión que no nos tiene que hacer perder de vista que hace referencia a un conflicto geopolítico en el que entran casi 6 millones de kilómetros cuadrados, o sea, algo así como dos Argentinas más un océano que rebasa recursos naturales. Y no es como dijo alguna vez Macri, ¿para qué queremos las Islas Malvinas? Porque de recuperarlas serían un déficit adicional para el país. O como dice Patricia Bullrich, que nosotros reproducimos en la apertura del programa, claro, ¿no? Claro, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado. Sí, sí, y que así se comportaron cuando fueron gobierno, por otra parte. Exactamente. ¿Cerramos con Bruno Arias? Sí, tenemos que cerrar, mira la hora. Pero vamos a dejar que sea él mismo quien presente el tema. Esta canción se llama Hermanos de Malvinas. Va dedicado a todos los caídos, a los excombatientes y a los trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas. Presentado el tema, nosotros aprovechamos y decimos hasta la semana que viene. Dale, nos vemos. Nos vemos hasta la semana que viene. Que estén bien. Chao, chao. Golpeaba el viento más fuerte y el silencio se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. Eran los mismos ingleses admirando su coraje. Dolor que brota en la sangre, humedad en la mirada y una mano congelada. Te siento mi hermano, vete.